Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. En la provincia de Neuquén, los trabajadores del CEAN, el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, anuncian que tomarán medidas de fuerza ante el incumplimiento de acuerdos ya pactados con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas. Dentro de estos acuerdos se encontraban la ropa para el personal no convencionado, el transporte para el personal, vehículos para realizar tareas habituales, la finalización de obras de las instalaciones, finalización de concursos, equipos de informática y la creación de mesas técnicas de trabajo mensuales, entre otras. Más de 10 días después, y sin respuestas ante las denuncias, la FM Pocahuyo se puso en contacto con Martín Monteverde, biólogo de la Dirección de Ecosistemas Terrestres del CEAN, y esto fue lo que nos contó. Seguimos igual, los trabajadores seguimos de alguna manera con medidas de fuerza ante el incumplimiento de todo lo pactado en actas y firmado por la Dirección Provincial de Áreas Protegidas y Recursos Faunísticos. Seguimos sin ver las cosas. Las cosas no aparecen, no hay evidencia de cumplimientos y el tiempo pasa, lastimosamente. El Centro de Ecología Aplicada de Neuquén es una institución provincial de incumbencia en todo el territorio de la provincia, y los trabajos son a campo, son en territorio. Y para eso necesitas elementos, necesitas logística para salir a territorio, que luego después se analiza en gabinete o en oficina. Pero lo que se está reclamando, lo único que estamos pidiendo, son elementos para trabajar, es lo básico de lo recontrabásico, ¿no? Acá no se está pidiendo locuras, ni mucho menos. Los vehículos del CEAN dan lástima, realmente dan lástima. Entonces, lo que se pide es eso, es lo mínimo para trabajar y seguir cumpliendo con nuestras tareas. Lo más notorio y lo que pienso, porque esto realmente a mí en particular y a mis compañeros nos lleva mucho tiempo de pensar, ¿viste? De cranear, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa con esto que no sale ni lo básico? Yo creo que hay una incomunicación muy fuerte, una falta de diálogo de parte de la Dirección Provincial de ANP y Recursos Faunísticos. No se prestan al diálogo de ninguna manera. Y yo creo que el principal problema, y esto lo digo a modo personal, es que hay un fuertísimo desinterés por estos temas. No solamente de la Dirección Provincial, sino de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Rebordó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.